Yes. Zion Baby, DJ Eric, la industria. Motivando a la YAL. Estás tentándome, estás jugándome. Chica, yo quiero sacudir tu cuerpo.